FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 9 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos aquí en este viernes 26 de octubre del año 2012. Daniela Devoto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo Esmerlin, ¿cómo dice que le va? Cecilia D'Amico, nuestra compañera también, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Bien, todos en orden, acá con el calorcito, no sabemos si se viene la lluvia, se está nublando un poquito el cielo, esperemos que no, que aguante. Por lo menos para hoy, que tenemos el octubre callejero, sigue aquí en Moreno y les recomendamos, por ahí no, mientras están escuchando el latido americano. O que se vayan con algún dispositivo móvil. Exacto, ¿para qué la tecnología, Leo? Escuchame. Sí, ¿no? Pueden y hacer sí, eso, pueden realmente ir y escuchar el programa y mirar las obras de teatro. Podemos no sé si es políticamente correcto, pero bueno. Bueno, pero mientras van llegando. Mientras van llegando, se acomoda la gente. Recordemos que en Reja Grande va a ser hoy. Está ocurriendo en este momento en la Plaza Mariano Moreno una función que está haciendo la gente de Arto de Caracas, de quien vamos a estar charlando un ratito nada más, y luego va a haber desfile en la Reja Grande a partir de las 20 horas y además algunas funciones. Bueno, ya perdimos como 10 oyentes de Latinoamérica. En este momento, los bueno, oyentes. Vos empezaste con lo del octubre callejero, así que ahora lo tenemos que sostener. Bueno, tienen hasta el domingo igual para ir a ver el octubre callejero, muchísimas obras que están en estos momentos en cartel, podemos decir así, de muchos lugares. Ya vamos a estar comentándoles más sobre el tema, pero Latinoamericano habla sobre América Latina en general, sobre la historia, la cultura y la actualidad de nuestro continente. Uno de los temas que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy tiene que ver con algo que, si yo se lo cuento a alguna gente, no me la cree. Bueno, es muy amplio, tu presentación. Yo te digo, Cuba, hubo elecciones. ¿Ah? Y pasa que hay gente que le decís, hubo elecciones en Cuba, y te mira y te dicen, no, es, no hubo elecciones en Cuba. Y yo decís, sí hubo elecciones en Cuba. Hay muchas cosas así últimamente sobre Cuba, que podés tener tu propio negocio, que podés salir del país, ahora podés votar. Siempre no, no se es que pudo ahora votar. Podés votar, siempre se pudo votar. Obviamente ganó el Partido Comunista, digamos, porque es el único partido que existe en Cuba, pero vamos a estar contándoles sobre estas elecciones municipales, lo que significaron, cómo es el sistema eleccionario cubano, que además es algo que en general no se conoce. Vamos a estar compartiendo con ustedes de qué se trataron las elecciones. La primera vuelta, porque se va a realizar la segunda vuelta, se iba a realizar el domingo en realidad, pero por el huracán Sandy fueron suspendidas por ahora estas elecciones. Y la semana pasada anduvimos por Chile también actualizando la información acerca de los cuatro comuneros chilenos que mapuches chilenos que venían haciendo una huelga de hambre que llevó casi 60 días. La novedad de esta semana es que el máximo tribunal reconoció los reclamos de estos comuneros y no solo decidió anular el juicio contra uno de ellos, sino que recalificó la acusación contra otro de los detenidos, así que se abre un nuevo capítulo en lo que vienen siendo los enfrentamientos entre la comunidad mapuche chilena y el gobierno de Chile respecto de la el litigio por las tierras que le pertenecen. Y bueno, y siempre hay un tire y afloje con el gobierno por esto. Vamos a ir a Panamá porque la semana pasada, el día viernes, si algo comentamos nosotros aquí en el programa, el gobierno aprobó una medida que privatizaba la zona de Colón, que es una zona de libre comercio. ¿Sí? Como uno puede decir, no sé, Ushuaia, pónganle, esas zonas francas que existen en varios países. Esta es una de las más grandes del mundo, tiene 28.000 trabajadores, tiene exportaciones e importaciones anuales por 16.000 millones de dólares, estamos hablando de un número importantísimo. El gobierno panameño intentó privatizarla, esa era la decisión. Hay una revuelta popular desde el mismo viernes pasado que ya se cobró 3 vidas. Vamos a estar contándoles de qué se trata esta zona de libre comercio en Panamá y también de qué se trata la revuelta popular que generó. Y para la sección de cultura, lo habíamos anticipado en la presentación, vamos a estar charlando un poquitito de lo que tiene que ver con el octubre callejero, el cuarto encuentro de teatro callejero aquí en el Partido de Moreno, además de participar gente de Chile, de México, por supuesto de aquí del Partido Moreno y las zonas allegadas, estuvo gente de Venezuela y ayer tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con Arnoldo Mal, él es uno de los integrantes de Arto de Caracas y vamos a estar compartiendo un poquitito de lo que tuvo que ver con esta entrevista en donde conversamos, entre otras cosas, de la realidad en Venezuela con lo que tiene que ver con el teatro callejero y también cómo viven ellos y cuál es la expectativa alrededor de este cuarto encuentro de teatro del cual es el primero del que ellos participan y también su primera vez aquí en Argentina. Y del octubre callejero nos vamos a ir de nuevo a Uruguay, esta vez para actualizar la información que un poco analizábamos la semana pasada respecto de la aprobación del proyecto de ley que legaliza de alguna manera la interrupción voluntaria del embarazo en ese país, siempre y cuando se haga en las primeras 12 semanas de gestación y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo participen de una entrevista con un equipo interdisciplinario que las asesoraría y de quienes le darían 5 días para reflexionar su decisión. Esto lo analizábamos la semana pasada. Lo cierto es que el presidente de Uruguay este lunes promulgó la ley. Vamos a tener 2 entrevistas en la noche de hoy. Una de ellas tiene que ver con las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Recordemos, hubo esta segunda etapa que se realizó en Noruega, ahora habrá una tercera etapa que va a ser en La Habana, con tiempo indefinido, y lo que queremos es saber qué opinan las organizaciones sociales colombianas de lo que está sucediendo hasta ahora, qué perspectiva están viendo al respecto. Para eso vamos a estar hablando con gente de Marcha Patriótica, esta organización colombiana que también tiene su capítulo argentino. Vamos a estar conversando con uno de sus integrantes para que nos cuenten cuál es el análisis que están haciendo desde las organizaciones sociales de lo que está sucediendo con las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y de Colombia nos vamos nuevamente para Perú, porque vamos a estar actualizando también la información acerca de lo que viene siendo el conflicto por el proyecto minero Congo, un conflicto que recordemos arrancó en noviembre del 2011 y que viene con varias idas y vueltas. Entre las últimas cosas que pasaron, recordemos que el gobierno había suspendido el desarrollo de este proyecto, pero que las organizaciones y campesinos que viven en la región de Cajamarca no están de acuerdo con esa suspensión temporal, sino que lo que están buscando es la suspensión total del proyecto, con lo cual esta semana cumplieron un paro de 48 horas, así que vamos a estar analizando un poquito qué es lo que pasó esta semana respecto de las organizaciones que están en contra del proyecto minero Conga en el Perú. Y va a estar con nosotros esta noche, como casi todos los viernes aquí en Latinoamericano, Guillermo Schneider, para contarnos un poquitito acerca de conservadores y liberales en América Latina. Eso va a estar interesante, nos gustan. Pedimos la semana pasada. Y cumple hoy con esta columna para entender este conflicto entre conservadores y liberales en nuestro continente. Otra cosa que también nos parece interesante muchas veces aquí en Latinoamericano es salir de la coyuntura, corrernos un poquito de lo que es lo que pasa semana a semana y analizar algunas situaciones que se dan en términos generales. Hoy lo vamos a intentar con un tema que nos gusta, nos interesa, nos parece importante conocer y que a veces es difícil encontrar con quién hablar de estos temas porque, aunque no lo parezca, es difícil a veces que los catedráticos acepten hablar por radio. En este caso vamos a hablar con Nicolás Dvoskin, que es licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Historia Económica y de las Políticas Económicas, doctorado en Ciencias Sociales, bueno, realizó cursos en Alemania, es becado del CONICET en Argentina y además es profesor de la Universidad de Moreno. Con él vamos a estar conversando hoy y de lo que vamos a hablar es de la relación China-América Latina. La relación entre la futura potencia mundial, ya podemos llamarla así, la segunda en estos momentos, y habrá que ver qué pasa. ¿Cuál es la relación económica? Obviamente, puntualmente vamos a hablar de economía entre China y América Latina. Bien, un tema muy interesante al que vos, Leonardo, puntualmente le venís teniendo ganas hace bastante. Sí, qué lástima que esta vez no vamos a tener de fondo la cortina del Cóndor Pasa versión china, de aquella vez en donde Martín Raffo, todavía aquí en Latinoamericano, hablaba de China como, entre signos de interrogación, la próxima potencia. ¿Viste? Nos vamos acercando entonces a ese análisis. Además, nos queda una semana para ir cerrando lo que va a ser el sorteo del libro del mes de octubre. Libro que todavía no terminamos de decidir, tenemos ahí varias propuestas, pero no nos estamos decidiendo. Nos vienen llamando de hadas, diciendo, chicos, denle, porque ustedes saben que en hadas, vos ya pedís un libro, ellos, si no lo tienen ahí, te lo consiguen, pero tampoco es que 15 minutos tardan. Tienen que llevar su tiempo. Lleva su tiempo y acá hay una discusión bastante acalorada. No vamos a decir entre cuáles estamos, porque también estamos apostando a que del otro lado quienes están escuchando nos tienen alguna propuesta, algún libro que les ande interesando, que se acerque a las temáticas que tocamos en este programa. Así que estaríamos este viernes y el otro más. Así que apúrate, te queda hoy y el viernes que viene. Mandanos un mensaje al 15-6154-0359. O llámanos al 0237 si está fuera del partido de Moreno, 4666559. O mandanos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y tenemos el Facebook y el Twitter abierto por si querés dejarnos un mensajito por ahí. Recordamos que el me gusta no entra para el sorteo. No participa del sorteo. Si participa, nos gusta, lo queremos. Ese mensaje cero careta, podemos decirlo así, de quiero el libro. Quiero el libro y nada más. Sí, pueden, ahora quiero tal libro para que nosotros podamos tener alguna idea de qué libro podemos sortear. Eso de quiero tal libro me parece que, por supuesto, ¿no? Dando por hecho que el tal tiene un nombre y un apellido. Obviamente. Sería interesante, como para que podamos recabar así distintas propuestas y poder decidirnos, no sé si más rápido o qué, pero sí. Bueno. Nos entregaremos, sino a la sangrienta discusión entre nosotros. Así es. Nos vamos a ir un ratito hasta México, vamos a escuchar de su último disco, Pecados y Milagros, a Lila Downs con una canción llamada Pecadora. Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla.

Es por eso que todos vamos a estas elecciones con la decisión de reafirmar la continuidad de la revolución, la fortaleza de la revolución, que lo aprobado en el sexto congreso del partido y el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social que se aprobaron en ellos serán precisamente la garantía de esa continuidad y de esa fortaleza. Las biografías de los candidatos permitió a los electores conocer cualidades y características. La promoción ha sido sencilla y equitativa, y el voto secreto y directo en las urnas determinará la voluntad de la mayoría. Apoyando a nuestra revolución, al proceso de los lineamientos que lleva nuestro Partido Revolucionario Cubano y a elegir al mejor que nos va a representar en las asambleas municipales del Poder Popular. Vengo a ejercer mi derecho y mi deber de votar para llevar hacia a la elección al candidato que mejor nos pueda representar en el barrio. Mi deber como cubana, ejercer mi derecho al voto para poder elegir a aquellas personas que me van a representar, bueno, en este caso en la Asamblea Municipal, no es importante. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos cubanos de elegir a las personas que nos van a representar en el gobierno y a tomar las decisiones pertinentes que sirvan para seguir desarrollando nuestro proceso revolucionario. En Cuba no habrá fraudes ni violaciones. Los pioneros se encargan de velar por la limpieza del proceso. Nos convoca la patria y el socialismo, nos convoca la dignidad y el futuro. Por eso ejercemos el sufragio y ratificamos en acto supremo e individual de soberanía que somos plenos, libres e independientes. Amaya Nechar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba es un país que tiene 11.2 millones de habitantes, de los cuales está en estas elecciones de las que escuchábamos recién un resumen de lo que fue la participación, votaron 8.5 millones de cubanos mayores de 16 años. La friolera de 14.500 concejales a partir de una lista de 50.000 candidatos que hubo. Elecciones que se celebraron para elegir a los representantes de las asambleas de barrio, de las cuales van a salir los candidatos para las asambleas provinciales, que son más o menos unos 1.200 delegados, y el 50% de lo que es la nómina del Parlamento, unos 610 diputados, que es una elección que se realiza cada 5 años. Un país que en general es acusado de antidemocrático. Digo, los números me parece que a veces ayudan a ir desarmando esta cuestión, esta falsa discusión sobre la democracia en Cuba. Sí, es otra forma de democracia. Como es otra forma de economía, también es otra forma de democracia. Es otra la forma de construirlo con otras lógicas también. Algunas nos pueden parecer más extrañas, otras nos pueden parecer mejores, otras nos pueden parecer peores. Pero sí, me parece que es importante, en primer lugar, entender que no podemos esperar encontrar en Cuba, tanto como no lo encontramos económicamente, tampoco encontrarlo en términos de lo que es la cuestión política. Por ejemplo, las propuestas que llevan los candidatos, obviamente al haber un partido único, no tienen que ver con diferentes partidos. Tiene que ver con unas reuniones vecinales que se hicieron del 3 al 29 de septiembre. En esas reuniones vecinales se definen las preferencias por algún candidato, se define también cuál es el proyecto que intentará llevar adelante. Los candidatos no son de ningún partido, en realidad son de, no necesitan ser ni siquiera del Partido Comunista, con ser residentes en el país y tener el apoyo de sus vecinos es suficiente. No hay campaña electoral como nosotros conocemos, desde los medios de comunicación, con afiches, con campañas publicitarias, con grandes inversiones que obviamente no todos pueden hacer y que, por ejemplo, en Argentina, obviamente un pequeño partido no tiene la capacidad de invertir lo mismo que un partido de los grandes, con apoyo de ciertos sectores de poder económico. La forma en que hay en Cuba para que los candidatos sean conocidos es desde las mismas oficinas municipales, se imprime una foto y una biografía del candidato, porque la propuesta en realidad fue dada por lo que es la reunión vecinal, no es el candidato. Lo que se elige es quién es el que va a llevar adelante esa propuesta que fue realizada por los vecinos. En ese sentido, lo que se vota por ahí es más, la personalidad o el conocimiento que tienen los vecinos de su capacidad política. Sí, la confiabilidad de que va a representar aquello que se discute en las reuniones de las manzanas, de las asambleas que se hacen en los barrios, digo, quizás también tiene que ver con esto. Exactamente, y que de esta forma va a llevar adelante a los diferentes niveles, ¿sí? Esto que decías vos, bueno, se elige, después se elige a partir de ahí lo provincial y a partir de ahí los diputados que para la Asamblea Nacional. Esta forma de elección existe en Cuba desde el año 1976, hubo una modificación en el año 1992. La ley organiza, esta ley que existe actualmente, organiza las elecciones en dos momentos. Las elecciones generales, que se realizan cada 5 años y son para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional y a los delegados a la Asamblea Provincial. Y por otro lado, las parciales, que son cada 2 años y medio, que es para elegir a los delegados a las asambleas municipales. Esta es la que ocurrió el fin de semana pasado. ¿Sí? Hay una primera vuelta, porque si alguno de los candidatos no llega a cumplir el 50%, aunque sea el 49,99%, tiene que hacerse una segunda vuelta. Y esto pasa en gran cantidad de las elecciones que hubo. Se iba a hacer este domingo 28, pero por lo que sucedió con el huracán Sandy, que golpeó con fuerza en todo el Caribe, de hecho hay hasta varios muertos en Haití, después les estaremos comentando. Bueno, en Cuba obviamente también golpeó con fuerza, hay que arreglar los colegios, hay otras prioridades en estos momentos. Sí, de hecho si uno entra, por ejemplo, a la página de Telesur, alguna de esas, se pueden ver fotos y algunos videos de lo que es la organización vecinal organizando, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con los arreglos y asumir, bueno, todo lo que dejó el tornado. Algo para comprender, se vota desde los 16 años. En Cuba, el voto no es obligatorio. El voto es optativo, pero no es necesario. En muchos países, uno para votar se inscribe y después, si se inscribió, entonces va a votar. Esto hace que mucha gente no se inscribe y al momento de las elecciones no puede ir a votar, por ejemplo. En Cuba, uno está automáticamente inscrito a partir de que llega a los 16 años. A los 16 años y puede ir a votar o no, y no hay ningún tipo de castigo por no ir a votar. Vos me dirás cuál es la cantidad de participación que hubo en Cuba en estas elecciones. Acordate que es optativo. Sí, sí, sí. 91,9%. Casi 92% de las personas fueron a votar. Hubo casi un 5% de voto en blanco. Hubo también un 4,5% de voto nulo. Digo, también está las características de gente que vota por nadie, o que vota mal, o que pone una rodaja de salame, digamos. Sí, sí, que toma esa, digo, uno puede estar de acuerdo o no, pero que toma esa manera de votar como manera de protestar o de pronunciarse políticamente. Exactamente. Algo interesante es que el 14% de los candidatos elegidos son jóvenes. El 14% de los candidatos que fueron elegidos son jóvenes. Un porcentaje bastante bajo, si uno lo piensa, ¿sí? Y uno ve lo que es, en general, cuando uno ve las imágenes de lo que son las asambleas nacionales en Cuba, no es que los jóvenes son la mayoría. Sí. Permitime, pero para construir ese dato deberíamos saber qué porcentaje del total de la población en Cuba pertenecen a esto de ser joven, y completémoslo. Está bien. Igual los jóvenes sí participan tradicionalmente en todas las elecciones de otra forma. Los menores de 16 años, los estudiantes de primaria y secundaria en Cuba, lo que hacen es cuidar las urnas. No es el ejército, no es la gendarmería, no es ninguna fuerza de orden ni armada, sino que son los niños y los adolescentes y jóvenes quienes resguardan las urnas durante las elecciones, y el conteo es abierto, es decir, cualquiera puede entrar y mirar y ser testigo del conteo de los votos. No hay ningún tipo, en ese sentido, aunque siempre echa la ley y echa la trampa, no hay casi ninguna posibilidad de que haya fraude. Así es. 1561540359 es el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto. 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 4666559. Si nos querés llamar, te recordamos que estamos sumando participantes para el sorteo del libro, que todavía no se definió, pero que va a ser la semana que viene. Nos vamos a una tandita, María. Latiendo al latino americano, latiendo al ritmo de América Latina.

a un tema diferente que tiene que ver con Colombia. Así es, nos vamos al continente, de la isla nos vamos al continente. Así es. Uno de los temas que ya estuvimos conversando acá tiene que ver con el conflicto que existe en Colombia desde hace muchos años. Hay dos años por lo menos que se ponen como inicio del conflicto. Uno es el Bogotazo de 1948, el otro tiene que ver con 1964, cuando surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo que podemos decir es que hace más de 60 años que en Colombia hay un conflicto entre varios sectores, un conflicto armado, más allá de lo político. Hubo varios intentos para que las fuerzas insurgentes dejaran las armas, pasaran a la vida política, democrática, como quieran ustedes llamarla. Hubo tres anteriormente. Claro, este es el cuarto. Este es el cuarto. En varias de esas situaciones lo que pasó, la más conocida quizás es la de los años, mediados de los años 80, donde se armó la UP, una organización política que tuvo bastante apoyo desde las organizaciones sociales, desde el pueblo organizado, y también parecía que tenía bastante posibilidades de llegar a tener la posibilidad de ganar las elecciones nacionales. Lo que sucedió ahí fue que hubo una matanza de más de 3.000 militantes, la mayoría de ellos candidatos en varios de los estamentos del Estado colombiano, lo cual obviamente tiró para atrás esa posibilidad de paz. Ahora se abrió una nueva posibilidad en Colombia a partir de las conversaciones que hubo a principios de este año en La Habana. Se estuvieron realizando en Noruega nuevas conversaciones, una ronda de conversaciones miércoles y jueves de la semana pasada entre delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para comprender más este tema, saber cuáles son las opiniones que está generando, los análisis que está generando en las organizaciones sociales colombianas, estamos en comunicación con Julio César Hincapié, presidente de la Asociación Cono Sur de Derechos Humanos, Justicia Social por Colombia, integrante de Marcha Patriótica. Lo presentamos y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Teníamos un pequeño problema técnico. Suele pasar. Suele suceder. Pasan las mejores familias, también nos pasa a nosotros. Vamos a escuchar un tema musical mientras intentamos recomponer la comunicación con, te decíamos, Julio César Hincapié, presidente de la Asociación Cono Sur de Derechos Humanos, Justicia Social por Colombia, integrante de Marcha Patriótica. Con él vamos a estar conversando para que nos cuente cómo están viendo las organizaciones sociales las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, ¿pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? La sangre derramada, ahí meta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es el rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendí? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla. Entendéis. Corona no me calla. No me callo, pelagato. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla. Tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña. Tu sangre. Y ahora sí estamos en comunicación con Julio César Hincapié. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto te saludan. Hola, muy buenas noches, compañeros. Hacer un saludo para todas y todos. Bien, en primer lugar lo que queríamos saber es cómo están analizando el desarrollo de estas conversaciones que se realizaron en Noruega entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Compañeros, mira, para nosotros el campo popular colombiano, pues lógicamente es una expectativa gigantesca, ya que, pues, como ustedes pueden saber, de hace muchísimo tiempo, las generaciones, desde hace 64 años no hemos podido vivir en paz en Colombia, y cualquier proceso y posibilidad de cercanía de paz en nuestro país, pues para todos es un júbilo. Pero más allá del festejo y la posibilidad de la posibilidad de paz en nuestro país, hay que mirar con los pies en la tierra de qué tipo de paz se está hablando, ¿no? Nosotros como Movimiento Social y Popular hemos planteado una salida negociada con justicia social para el país. La cuestión es de que cuando uno escucha la instalación de los diálogos la semana pasada en la ciudad de Oslo por parte del gobierno nacional, se sigue en la misma retórica que siempre han insistido históricamente, ¿no? En el asunto de que primero necesitan de que la insurgencia armada colombiana o el pueblo que se alzó en armas entregue las armas, y valga la redundancia, y de allí poder partir para el cambio social y popular que supuestamente seguiría después. Eso para nosotros no es ninguna prenda de garantía, ya que pues estamos hablando de que el Estado colombiano es un Estado que históricamente ha utilizado el terrorismo de Estado como práctica para sostenerse en el gobierno, y por consiguiente sigue jugando a la misma salida en los diálogos, ¿no? En la capitulación de las insurgencias, pero sin resolver los problemas de fondo. Lo que hemos planteado y estamos planteando desde el Movimiento Social y Popular en nuestro país es que las transformaciones sociales que se necesitan en nuestro país en cuanto a la reforma agraria integral, en cuanto al cambio de modelo social y económico que necesita el país, es algo que el gobierno del señor Juan Manuel Santos y de la oligarquía colombiana como tal no están dispuestos a dialogar en estos diálogos, como quedó en evidencia la semana pasada. Por consiguiente, lo que se nos llega con gran motivación es de que el esfuerzo que tenemos que hacer desde el campo popular en nuestro país es la presión en las calles, la presión igualmente internacional desde los pueblos, desde la solidaridad de los pueblos hermanos, la exigencia a ese gobierno terrorista que hay en mi país para que acepte las transformaciones de fondo y así realmente poder conseguir la paz anhelada para todos y todas en nuestro país. Julio, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno de Juan Manuel Santos, qué análisis hacen desde las organizaciones sociales, cuál es la razón por la cual acepta integrar estas conversaciones de paz? Mira, hay una dificultad en cuanto a la posibilidad de que las organizaciones y el pueblo como tal sea escuchado. El gobierno colombiano ha sido muy insistente en que las negociaciones son unilaterales entre ellos y la insurgencia de las FARC, cosa que siempre como marginan al Movimiento Social y Popular en el país en cuanto a esos a los diálogos y a los aportes que desde acá se le pueden generar a esas posibilidades de paz. Hoy se sigue sumando y sigue ratificando el Estado colombiano esa teoría y esa dinámica en excluir al Movimiento Social y Popular en la participación de estos diálogos. Por eso la exigencia de los diferentes organismos de derechos humanos, la exigencia de los diferentes organismos de las organizaciones populares de nuestro país, que hoy está en un proceso de unidad como nunca antes había visto en mi país, en cuanto a la exigencia al gobierno colombiano de que es necesario de que nos sentemos a dialogar no solamente la insurgencia, el gobierno, sino que también estemos nosotros como factor importante para la resolución de este conflicto que, como te digo, es algo ya imperante, necesario para que la paz por fin pueda llegar a nuestro territorio y poder disfrutar no solamente de esa paz, sino también disfrutar de tanta riqueza natural que hoy está siendo expoliada por las multinacionales, entregadas lógicamente a manos de este gobierno. Nosotros nos preguntábamos cuál es el modelo de paz que están pidiendo desde la mesa de negociación, y seguramente hay muchas discusiones. ¿Qué tipo de actividades se están haciendo para llevar esa discusión al pueblo colombiano? Compañero, no te escuché bien. Te preguntábamos qué tipo de actividades se hacen desde las organizaciones sociales en Colombia en estos momentos para poder discutir otro modelo de paz. Diferentes tipos de actividades, ante toda la movilización social y popular en las calles, nuestra movilización en las calles, nuestra primera actividad como tal de unidad popular en nuestro país, donde no solamente estuvo la marcha patriótica, sino también estuvo el Congreso de los Pueblos, la Minga Social Indígena Nacional, fue una actividad que se realizó entre el 4 y el 12 de octubre, que lo denominamos la Semana de la Indignación, semana en la cual todos los colombianos desde diferentes sectores del país nos manifestamos en cuanto a la indignación que tenemos por diferentes motivos con este sistema y con este modelo social y económico que nos han implantado a sangre y fuego. El 12 de octubre se terminó esta jornada con un gran paro cívico nacional donde 300.000 personas nos manifestamos en diferentes partes del país, exigiéndole al gobierno nacional, ante todo, la participación de nosotros como organismos en estas negociaciones. Para el mes de diciembre se está planteando igualmente un gran foro internacional por la paz con justicia social para el país, para nuestro país. Es un foro que estamos invitando y convocando a diferentes organismos y pueblos, ante todo, del mundo, para que vayan, conozcan de antemano la propuesta del Pacto Popular Colombiano, y sobre todo buscando esa solidaridad y esa presión internacional para que de una vez y definitivamente el gobierno colombiano abra las puertas para que los diferentes espacios podamos interactuar, como te decía, y poder de una vez diseñar, ¿no?, salidas negociadas a este conflicto que se ha armado. Estaba siendo anunciado. A quien estábamos tratando de escuchar era Julio César Icapi, él es presidente de la Asociación Cono Sur de Derechos Humanos, Justicia Social por Colombia, organización que también forma parte de lo que es el movimiento Marcha Patriótica, bueno, tratando de contarnos un poco lo que viene siendo la participación de las organizaciones sociales y las maneras de manifestarse que están encontrando respecto de este cuarto intento de proceso de diálogo por la paz en Colombia. Sí, también esta discusión que hay, que me parece que también es interesante poder entrar en esta discusión de cuál es la paz que se está buscando, cuál es la paz que están discutiendo desde las organizaciones sociales, desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también desde el gobierno y los sectores que representa, porque no estamos hablando de la misma paz, no estamos hablando de las mismas condiciones de paz. Sí. Este condicionamiento de dejen las armas y después vamos a esta agenda progresista que decía la semana pasada. De hecho, eso, cuando la semana pasada intentamos analizar lo que fue este primer encuentro, decíamos, bueno, hubo un intento de parte de los representantes en esta mesa de diálogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de agrandar el temario, esos 5 puntos tan estrictamente cerrados que forman parte de la agenda, y agregar temas que tienen que ver con la redistribución de la tierra, la justicia social, el proyecto político, económico y social que intenta discutir la FARC. De parte del Ejecutivo colombiano le dijeron, no, ya está, estos son los puntos. No, es que, a ver, lo hacen desde este discurso de, bueno, para eso ganen las elecciones. Exactamente. ¿No? Con este discurso de, bueno, para eso, bueno, para ganar las elecciones no tenés que no matarme. Tenés que no fusilarme cuando me presente. Estamos hablando de una situación compleja, que es la que se vive en Colombia, donde cada vez que sectores políticos de las organizaciones sociales intentan avanzar en alguno de sus derechos, ni siquiera estamos hablando de tomar el poder, estamos hablando de un sindicalista, por ejemplo, que intenta tener algunos derechos laborales en una fábrica, es sistemáticamente atacado por fuerzas paramilitares que tienen, si no directamente el acompañamiento, por lo menos esta luz verde del gobierno colombiano. El próximo encuentro se va a hacer el 15 de noviembre, esta vez en la isla de Cuba.

nuestras voces. Todos son americanos, sin importar el color. Todos los viernes, Latido Americano. De 19 a 22 horas. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Por FM Moreno. La norma que provoca el rechazo del pueblo de Colón fue aprobada por una sesión de Cámara de Diputados en la que solo asistieron 4 legisladores de la oposición. El texto fue inmediatamente sancionado y convertido en ley por el presidente Ricardo Martinelli. El mismo día que la norma apareció publicada en el Boletín Oficial, los habitantes de Colón comenzaron las expresiones de protestas denunciando la inconstitucionalidad de la venta de tierras fiscales. Este martes la policía dio a conocer el parte oficial de las revueltas presentadas en la primera jornada de la huelga. 80 personas fueron detenidas, mientras 8 civiles y 3 policías resultaron heridos. También se conoció que sin acuerdos concluyó la reunión entre la Comisión del Alto Nivel del Gobierno con dirigentes de las Fuerzas Vivas de Colón, la Iglesia Católica y la Asociación de Usuarios de la Zona Libre. También se reunieron para analizar este tema. El gobierno precisó que a todos los sectores que acudieron a la reunión se les explicó los beneficios de la Ley 72. Y el argumento que siempre se utiliza para estas zonas francas es que esto va a permitir que entre mucho dinero, porque efectivamente hay muchas exenciones, entonces multinacionales llegan, invierten y esto va a derramar. ¿Se acuerdan la famosa teoría del derrame? Aquello que siempre planteaban los neoliberales, grandes inversiones, va a derramar para toda la población. Esto no sucede. Sigue habiendo altos índices de pobreza en la zona de Colón. Es una provincia donde no se establecen aranceles y cuotas y prácticamente no hay trámites burocráticos para atraer negocios e inversiones extranjeras. Está ubicada a la entrada atlántica del Canal de Panamá y está dedicada a la exportación de una enorme variedad de mercancías con destino a América Latina y al Caribe. Recordemos que se trata de una zona libre prácticamente de impuestos, la mayor que tiene América toda, es la segunda después de Colombia. Esta es una de las zonas más ricas de paso de buques del mundo, justamente por eso se abrió el Canal de Panamá, para unir el Atlántico con el Pacífico. Es un proyecto de los Estados Unidos, recordarán la intervención militar durante casi 100 años por parte de los Estados Unidos. Los buques entran por un lado y salen por el otro. Y el gobierno que decidió vender tierras, por lo general lo que se hace es alquilarlas. ¿Qué dice el gobierno? Que al venderlas van a recaudar mucho dinero y que después esto se va a poder repartir entre la población. ¿Por qué desconfían? Porque justamente el dinero después no se reparte. Ya hay 3 muertos confirmados, el primero de ellos el viernes, un chico de 9 años, y para mañana los docentes ya han convocado a una continuidad de la lucha. Va a haber un paro general también en Colón, una zona donde viven aproximadamente 240.000 personas. Lo que escuchábamos recién era un pequeño resumen de lo que fue la crisis social en Panamá, que empezó por un intento del gobierno de privatizar los terrenos que hoy por hoy ocupa lo que vendría a ser una especie de aduana, que digamos, por ahí pasan buques y pagan mucho dinero por comerciar por esa zona. Lo cierto es que la Asamblea Nacional de Panamá entró en vigilia desde el jueves y va a estar en este estado hasta el domingo que viene, deliberando si deroga o no la ley que estaba intentando imponer el Ejecutivo, que permitiría la venta de las tierras ubicadas en esa zona de libre de impuestos de la provincia de Colón. Este fue el resultado, si se quiere, de las negociaciones entre el Ejecutivo panameño y los habitantes de la provincia de Colón. Según el presidente del órgano legislativo, Sergio Gálvez, la comisión gubernamental que está en Colón elaborando este texto que la Asamblea va a empezar a debatir y que se va a discutir el domingo, con la intención de como decíamos recién, de decidir si se deroga la Ley 72 o no, que bueno, esta es la ley que intentaba vender los terrenos. A diferencia de lo que en general se hace en estas zonas, que es concesionarlos o alquilarlos. Desde la semana pasada, distintos sectores sociales en esa provincia están movilizándose contra el gobierno. Y una de las cosas que escuchábamos recién en el audio es que, bueno, ya hay un saldo de 3 muertos. El primero fue un niño de 9 años que fue alcanzado por un proyectil. Y esta semana, el miércoles, para ser más precisos, hubo una marcha de estudiantes que terminó con 35 estudiantes detenidos. Y pese a que está este anuncio de que la Asamblea Legislativa va a empezar a deliberar la posibilidad de derogar esta ley, hoy hubo una marcha impulsada por los trabajadores de la educación y los trabajadores del sector de la construcción. Sobre eso vamos a escuchar un pequeño audio de Nembri Barrera, que es presidente de la Asociación de Educadores de Panamá. El paro de 24 horas depende de las acciones del gobierno nacional, si esto se prorrogará. Queremos decirle que inclusive ya nuestros diferentes cuerpos de base en lo que es la provincia de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, el respaldo hasta el momento ha sido total. Sabemos que los compañeros docentes tienen conciencia nacional y eso será expresado el día de mañana. Fue bastante movida la situación que se dio, inclusive llevó a que, como escuchábamos recién en el informe, el día miércoles el presidente Martinelli enviara un mensaje de Twitter diciendo que anulaba la ley. Al respecto, esto generó un problema no solo del Ejecutivo con las organizaciones que representan a quienes viven en la provincia de Colón, sino también con el propio vicepresidente. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño audio de Juan Carlos Varela, él es el vicepresidente de Panamá, criticando esta manera de gobernar por Twitter. Un país no se puede gobernar por Twitter, un país se gobierna con liderazgo, y lo que hay aquí es un vacío de liderazgo y una incertidumbre de los dirigentes de gobierno que no saben ni cómo actuar, y diferencias internas en el gobierno. Nosotros hemos escuchado muchos diputados de gobierno, muchos ministros de Estado que no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces aquí no se puede ver que derogar la ley es una derrota para la policía o para el ministro de Seguridad. Aquí lo que tiene que ganar es Panamá, porque ya hemos perdido mucho. Estamos en la temporada de turismo en Colón, se han perdido vidas humanas. El mensaje que había enviado Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, en Twitter decía: si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de la zona libre de Colón, se derogará la venta. Eso dijo, y también después agregó en otras declaraciones que esta privatización de los terrenos impulsaría el desarrollo en el Colón, pero los sindicatos y residentes no quieren porque sus privilegios y todo ese tipo de discursos que nosotros ya conocemos. Recordemos las privatizaciones de Entel, de los ferrocarriles, de todas las empresas estatales que ocurrieron aquí en los 90. Sí, incluso a mí me hace pensar casi directamente en lo que suelen ser los argumentos para defender la mega minería. Digo, quizás no es lo mismo, esto es más parecido a un proceso privatizador, pero sí con esta cuestión de si vendemos las tierras vamos a tener mucha plata rápidamente, esto nos va a servir para hacer un montón de cosas que, bueno, como escuchábamos en el audio de la introducción, después eso no es tan así, esa plata se va perdiendo en el camino. Bueno, de hecho no es tan así, porque estamos hablando de Panamá, uno de los países, perdón, el país que más ha crecido en toda América, no vamos a decir en América Latina, en toda América, es el país que más ha crecido. El Fondo Monetario Internacional hace una estimación del crecimiento para todo el mundo. Hace poco redujo lo que es esta estimación para casi todos los países de América Latina, y el promedio será de un 3,2%, ¿sí? Según plantean la mayoría de las organizaciones. Ahora, para Panamá es de 8,5%, según el Fondo Monetario Internacional. Según la CEPAL, de 9,5%. Y si nos basamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá, el INDEC panameño, el crecimiento hasta junio fue del 10,6%. Sin embargo, esto no se ve en lo que sucede con los más de 3 millones y medio de habitantes que tiene el pequeño país de Centroamérica, donde sí es verdad que la pobreza se redujo en los últimos 10 años. pero no es que los últimos 10 años estuvo Martinelli o hubo esta lógica. Vamos a irnos un poquito en el tiempo, si te parece. Dale. El canal de Panamá, ¿se acuerdan que lo tenían los norteamericanos? Lo tenían en sus manos y hacían lo que querían con ese territorio. En los años 70 se firma un tratado, Torrijos-Carter, donde se acuerda que en el 99 se le devuelve el canal de Panamá a los panameños, a su administración. Desde ese año, desde el año 2000, porque fue el 31 de diciembre del 99, desde el año 2000, los panameños tienen todos los recursos que genera el canal de Panamá para utilizar como quieran. Eso ha significado que ese dinero, en vez de irse hacia Estados Unidos, se queda en Panamá en manos del gobierno panameño y que lo ha reinvertido. Uno de los presidentes que hubo a partir del año 2004 fue justamente el hijo de Omar Torrijos, Martín Torrijos Espino, fue presidente desde el año 2004 y 2009. Quien le ganó fue Ricardo Martinelli. Y una de sus principales eslogans de campaña era: vamos a deschavizar Panamá. Porque obviamente Martín Torrijos Espino tenía una relación bastante cercana con Venezuela, con lo que era el ALBA, y eso, más allá de que económicamente significó una reducción importante de la pobreza por usar los recursos para modificar la situación económica, eso no les gustó. Asumió Ricardo Martinelli, cambiaron las reglas del juego, grandes empresas norteamericanas están llevando sus empresas a ese país, lo cual está haciendo, por ejemplo, que hoy en día tengan problemas para conseguir mano de obra. La desocupación es bajísima en Panamá e inclusive está yendo mucha gente de otros países para trabajar. Eso no significa que ganen buenos sueldos, eso no está significando que haya un crecimiento importante. Si hablamos particularmente de la zona de Colón, de la que estamos hablando, de esta zona de libre comercio en Colón, hay más de 2.500 compañías en un territorio bastante pequeño, más de 28.000 trabajadores están en esa zona, son 5 los puertos importantes que están a su alrededor. Tenés el número de 28.000 trabajadores en una población de más de 200.000 personas que escuchábamos recién en el resumen. Sí, es aproximadamente el 10% de la población trabaja en esa zona. Estamos hablando de números en blanco, ¿sí? Más allá exactamente de changarines, sí. Marineros, gente que trabaja sin ningún tipo de registro, que es bastante importante en cantidad. Y el número que maneja, la cantidad de plata que se maneja. Yo sé que a veces a mí se quejan de que yo tiro muchos números, pero me parece que permite entender que son 16.000 millones de dólares anuales que mueve esta zona de Colón. Lo que quiere hacer el gobierno es privatizar esta región, que hasta ahora sigue siendo estatal, sigue teniendo un control estatal, sigue siendo un lugar donde se alquila, pero que permite que el Estado tenga cierto control. Obviamente Martinelli, un empresario, no le interesa que el Estado controle absolutamente nada, y lo que quiere hacer es directamente privatizarlo y que sea la invisible mano del mercado la que maneje la situación. Un datito más puedo tirar. Dale. Me estás haciendo señas, pero yo... Tiene que ver con que uno de los elementos interesantes a pensar es que se está ampliando el canal de Panamá. Hay una ampliación que se terminará de realizar en el año 2014 y que significó más de 5.000 millones de dólares de inversión para el Estado panameño. Y ahora lo van a privatizar. Es como un cuento conocido. Mis señas tenían que ver no solo porque estamos esperando que ingrese Cecilia D'Amico para empezar con la columna de cultura, sino porque revisando ahí para tener las últimas novedades acerca de lo que está ocurriendo en Panamá, por un lado decíamos recién, tanto los sindicatos de trabajadores de la educación como los sindicatos de trabajadores de la construcción impulsaron para hoy una jornada de paro y movilización en las calles. Lo que se puede leer en las páginas de internet donde estamos tratando de actualizar la información es que están efectivamente ambos paros tuvieron un altísimo nivel de acatamiento y que en este momento habría algunos saqueos en las calles de Panamá y que Martinelli está de viaje oficial en Vietnam. que están esperando que regrese al país mañana por la noche. Sin embargo, esta mañana hizo algunas declaraciones el ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez, anunciando que el proceso legal que se está impulsando, lo que es el proceso legal obligatorio para derogar totalmente la ley 72, y esto se concretaría recién el próximo miércoles. Sí, igual ya inició, porque ya la comisión... Claro, inició el proceso. La tienen Comisión de Comercio ya inició el proceso hoy en el Congreso, se tenían que volver a reunir ahora a la tarde, y desde las organizaciones sociales, el Frente Amplio Colonense llamó a seguir adelante hasta que se derogue totalmente esta ley 72. Así es el número de esta ley, que es la que generó la revuelta popular y que además, bueno, la represión a esta revuelta popular generó las tres muertes que vos recién comentabas. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Y recién lo anunciamos y la presentación nos da el anuncio formal. Está Cecilia D'Amico dentro del estudio para hablarnos de cultura. Así es. Lo adelantábamos en la presentación. Se está realizando el cuarto encuentro de teatro callejero aquí en el Partido Moreno, el cuarto octubre callejero. Y entre quienes participan de este evento, que comenzó el miércoles a las 18 horas con un desfile por la Plaza Mariano Moreno y la Plaza San Martín, iba a culminar el día domingo en los barrios La Perlita y Mi Barrio, estuvimos conversando con Arnoldo Mal. Él es integrante del colectivo Arto de Caracas. Antes de saber que no era Arto, sino Arto, me pareció bastante gráfico el nombre, Arto de Caracas, podríamos decir, y justamente... ¿Arto como de hartazgo? Claro, es que tiene que ver un poco con el hartazgo en cierto sentido, pero bueno, vamos a dejar que Arnoldo nos cuente un poquito de qué se trata esto, así que vamos a escucharlo justamente hablándonos de este colectivo, Arto de Caracas. Arto de Caracas, es un colectivo, así lo llamamos, un colectivo de investigación artística. Que nace con la inquietud de algunos artistas, unos de teatro, otros arquitectos, otros artes plásticas, con la inquietud de que en aquel momento, 1989, finales de los 80, en Caracas la movida cultural era bastante austera, en el sentido, o sea, no pasaban muchas cosas, o por lo menos muchas cosas que nos interesaran a nosotros en el momento. Todo era más tipo museo y el teatro en la sala, no salía a la gente. Era una cosa como bastante elitesca, ¿no? Y en ese momento nosotros, como reacción a eso, además del nombre que le pusimos, dijimos, bueno, si no pasan las cosas es porque no las estamos haciendo, entonces vamos a hacerlas. Y comenzamos a intervenir las calles, a llegarle a la gente con el teatro y con las intervenciones plásticas, una mezcla, fusiones de lenguajes, pero en la calle, donde la gente a lo mejor no estaba interesada en ir, no iba no porque no estaba interesada, sino porque no sabía que eso existía ni sabía que le interesaba. Entonces simplemente nos los atravesábamos en medio de su vida cotidiana, rompiendo un poco la cotidianidad, por redundar, y eso, aparecíamos y empezamos como a activar un montón de cosas que ahora en Venezuela somos una referencia de, digamos, unas tendencias artísticas. Y ya, bueno, ahora sí hay una cantidad más de gente que está haciendo cosas, se ha ido más hacia el circo, tal vez nosotros empezamos a meter el circo en nuestro trabajo como herramienta de lenguaje, porque la calle lo ameritaba, de intervenir un edificio, entonces teníamos que colgarnos con cuerdas, con arneses, con sistemas de deportivos de esto, pero el circo llegó un momento, la gente de la danza nos acercó al circo, y nos quedamos locos porque son unas destrezas y unas técnicas que para el lenguaje del teatro que hacemos nosotros funcionaba perfecto. Entonces nos metimos por el circo también. Y bueno, así se ha ido enriqueciendo lo que es Arto de Caracas. Estamos en resistencia por la pobreza, la miseria, el abandono, por la destrucción de la capa de ozono. Resistencia por la igualdad del inmigrante. Por la... Escuchamos Hip Hop de Venezuela mientras recién Arnoldo Mal nos comentaba un poquitito de Arto de Caracas. Cotidianidad y referencia. A ver, ¿cómo es que este colectivo cultural se convirtió en un referente y cómo fue que se vivió todo este proceso en Venezuela? Esto es lo que nos cuenta Arnoldo Mal. Digamos que empezamos haciendo primero lo que hacíamos nosotros y la gente le llamaba la atención, ¿no? Porque era algo diferente de lo que estaba pasando. También allí comenzaron a haber festivales internacionales de teatro importantes, donde venía gente de Europa, de toda América, grandes, ¿no? Producciones grandes, con propuestas nuevas, ya esto es hacia los 90, por allí. Y se empezaron a dar cuenta la misma gente, digamos, de poder, en la cultura y eso, que lo que estábamos haciendo nosotros era parecido a lo que estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? Que había algo. Entonces no empezamos a tener apoyo. No tal vez un apoyo desmedido a los niveles que uno quisiera, pero sí había un apoyo, tal vez a nosotros. Luego seguimos investigando y empezaron a aparecer otros chicos que se iban interesando en esto que estábamos haciendo nosotros y los incluíamos y hacíamos montajes más grandes. Y así, ahora hay una movida, como te dije antes, más de circo. El circo como que agarró un poco más la cosa y hay montones de personas haciendo circo, han ido, han viajado afuera, a China, a Cuba, a lugares a formarse, y hay una movida de circo bastante fuerte que se ha volcado en la calle y en las comunidades. Entonces creo que ahora seguimos nosotros con nuestro nombre y también siempre tratando de, digamos, de meter un poco la pullita ahí para que las cosas se mantengan vivas y activas, pero me parece que ha servido para algo y están pasando cosas allá. Estamos en resistencia por la pobreza, la miseria, el abandono, por la destrucción de la capa de ozono. Pasaba Arnoldo Mal y ahora en el próximo audio nos cuenta un poquitito acerca de lo que tiene que ver con el acompañamiento por parte del gobierno venezolano en todo lo que es esta apuesta tan fuerte que desde hace unos cuantos años se viene realizando en Venezuela con el teatro de calle. Sí, sobre todo ahora hay como más atención a esto, donde los últimos años se han estado dando cuenta que el arte no es un lujo ni la guinda de la torta, sino que de verdad es algo esencial para la transformación social y es una herramienta súper útil para la transformación social. Y bueno, es una súper herramienta que podemos llegar a lugares donde tal vez con una gran orquesta no podrías llegar, aunque hay cosas con las orquestas venezolanas muy interesantes también, o un montaje del teatro, no vas a traer a la gente del barrio, no va a ir ni siquiera. Hay gente que ni baja en la misma ciudad de Caracas, no baja del barrio donde está al resto de la ciudad. Y con esta herramienta del circo, que además es muy atractiva para los chicos, vistosa, llegamos a esos lugares y allí se activan un montón de disparadores mentales de todas las personas y les ven como que hay otra cosa, que ellos pueden llegar a hacer eso. Se utiliza como herramienta también de educación, o más que educación, de adaptación a un modo de vida tal vez un poco más sano, por el hecho digamos, el compañerismo que tiene que haber cuando haces teatro o cuando haces circo, que tienes que confiar en tus compañeros, porque a veces, sobre todo en el circo, tu vida depende de tus compañeros. Entonces tienes que confiar en ellos y a la vez el compañero tiene la responsabilidad de que confíen en él y demostrarlo, ¿no? Entonces esa solidaridad que existe, que en el circo viene intrínseca, cuando uno lo vuelca a una comunidad que a lo mejor tiene un montón de carencias y que mucha violencia y tal, empiezas de verdad como a activar cosas y hay muchos chicos que empiezan a salir de este mundo terrible en que les tocó estar. Y se convierten más bien en agentes multiplicadores de la cultura y de verdad que creo que es una herramienta. Y de eso se han dado cuenta. Y entonces hay apoyo realmente. Ahora, por ejemplo, funciona algo que es nuevo, que está activándose hace un año tal vez, que se llama Sistema de Cultores Populares. Y la forma es la siguiente, que uno como artista o cultor popular, que trabajamos en la calle o en teatros donde antes, como haces tú, a la gorra, tal vez no podíamos vivir suficiente de la gorra o a crear producciones y hacer investigación, pero ahora el Estado, uno se inscribe en este sistema, depende tu trayectoria, tu tiempo de, digamos, de que has estado montado en las tablas, entre comillas tablas, y el tiempo y la cantidad de integrantes que tienes, cotizas en una tabla y tú vas y te presentas dentro de un marco, puede ser un festival o una comunidad que te llama para que haga funciones para la gente, gratis totalmente para el público, pero el artista cobra, el Estado le paga. Uh-huh. Entonces, digamos que eso ha sido un impulso realmente para los cultores y también para acercar, digamos, esa cosa que estaba tan distanciada y elitesca del arte y la gente, lo ha acercado, el Estado ha hecho esto para acercarlo y de verdad está funcionando. Está funcionando, tiene por supuesto sus partes burocráticas que son medio engorrosas y esto, pero poco a poco, digamos que se han estado buscando los mecanismos y funciona. Nosotros hacemos funciones en unos lugares que antes que ni llegaríamos y ahora 2.000 personas de público, por supuesto es gratis para ellos, pero no es que nosotros vamos y lo hacemos gratis, el Estado nos paga a nosotros por hacerlo. Estamos en resistencia por la pobreza, la miseria, la abandono. Y así pasaba Arnaldo Mal. Vamos a escuchar el último de los audios. Más adelante vamos a volver sobre este tema, volver con Arto de Caracas para seguir escuchando un poquitito de la entrevista que realizamos en la tarde de ayer aquí en FM Moreno. Tiene esta diferencia el teatro de calle de la cuestión del teatro en las cuatro paredes, podríamos decirlo de esta manera. La cuestión de la improvisación, de lo que ocurre con el público. Y sobre esto y sobre esta cuestión del teatro para todos y todas quienes quieran acercarse a presenciarlo, nos cuenta un poquitito Arnaldo Mal. Bueno, fíjate, yo creo que un actor, me van a matar la gente del teatro de sala, pero bueno, es lo que yo opino y mi experiencia en esto, que un actor de calle, una vez que hace su trabajo de calle y que logra desarrollarlo realmente, se monta en un escenario en las tablas y destruye. Lo llena y revienta las paredes. Un actor de sala que tenga su trabajo bien hecho y elaborado sale a la calle y se caga en los pantalones. Porque en la calle es súper fuerte, súper fuerte. Tienes un montón de estímulos y respuestas que tienes que no puede haber una cuarta pared por mucho que tú la quieras poner. No puede existir, entonces creas otro lenguaje, te has súper despierto todo lo que está pasando. Tienes que llegarle a las dimensiones de la calle con tu energía. Tienes que llegarle a un autobús pasando, a una moto, a una gente que ni le interesa lo que estás haciendo, un perro que se atraviesa. Por mucho que tú lo tengas planeado y todo perfecto, bonito, de laboratorio, cuando llegas a la calle se te destruye. Y si no tienes ese oficio, no sabes qué hacer con eso y puedes entrar en pánico. Y he visto actores, grandes actores en la calle, sí, con tremenda técnica, tremendo rollo, pero empieza la calle a mandar y sobreponerse sobre ti. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, que en la calle se te despierta como una visión de todo lo que está pasando, hasta lo que pasa detrás tuyo, que dentro de la sala está todo bajo control, está como protegido, y esas interrupciones, más bien la gente manda a callar a la gente, y cuando no puedes entrar tarde si la función empezó. Aquí no, en la calle tú llegas cuando te da la gana, te vas cuando te da la gana, el público no está atado, sino que si no le gusta podría hasta lanzarte cosas si quiere y no... Y, ¿entiendes? Puede suceder. O se va simplemente y te dejan solo allí, llegan a mitad de función. Entonces es como más rudo, y yo creo que lo mismo que sucede a lo mejor con un chico, que no es que esté bien, pero esa es la realidad, con un chico que nació con unas circunstancias de barrio súper fuerte y con carencia, se hace fuerte. Si es bien guiado, es un superhombre después, a temprana edad, ¿entiendes? Y uno que a lo mejor se estuvo siempre muy mimado, tal, cuando lo sueltas a la selva, va a pasar trabajo. Lo mismo pasa con un actor de sala, con un actor de la calle. Uh-huh. Habíamos conversado acerca de los lugares, mencionabas particularmente Caracas. ¿Cómo es toda esta movida cultural, esta movida artística en los otros departamentos o en otros departamentos por ahí que vos hayas tenido la posibilidad de estar dentro de Venezuela? Hay diferencias, he viajado bastante por Venezuela y hay unos estados donde no hay mucha movida cultural y otros que sí. Por ejemplo, está la gente en Guanare, hay una nueva movida cultural a través de la gente del circo también.

es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La Universidad Nacional de Moreno te abre sus puertas para el ciclo lectivo 2013 en sus departamentos de Economía y Administración, Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias Básicas y Tecnología. Nuestra universidad te ofrece una formación profesional de excelencia, pública y gratuita. Inscríbete en nuestras carreras y cursa tus estudios completos en nuestra sede, ingresando a partir del 15 de octubre en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno, tu lugar, tu universidad, tu futuro. Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. En la ciudad de Moreno continuamos nosotros haciendo Latido Americano. Estaremos en un ratito nada más comentándoles más de las noticias que están sucediendo en nuestro continente, también hablando sobre la relación entre China y América Latina. Pero ahora llegó el momento de nuestra columna de historia. ¿Qué tal, Guillermo Schneider? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Hoy habíamos dicho que queríamos hablar sobre liberales y conservadores. Lo habíamos pedido la semana pasada, ¿cumpliste? Sí, cumplí, me puse a estudiar un poco. Muy bien. Nosotros hoy hablábamos sobre Colombia, ¿no? Y decíamos la violencia en Colombia no empezó hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30. Algunos la sitúan en el año 1964, cuando surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otros en el Bogotazo, en 1948. Y también el Bogotazo tiene que ver con liberales y conservadores y con una lucha armada que hubo entre esos dos sectores en Colombia, que desde ese momento ya era fue una de las más importantes del continente. Es así. Lucha entre liberales y conservadores que inclusive nos podemos ir bastante más atrás, ¿no? Un siglo más atrás en Colombia, en 1848, hubo una guerra civil muy cruenta, creo que la más larga la que fue más cruel, ¿no? entre estas dos facciones, que eran las dos facciones propias de que venían, digamos, discutiendo y peleando desde la descolonización, ¿no? Recordemos que Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato disparó justamente el Bogotazo, era el presidente del Partido Liberal y estaba enfrentado a los conservadores en ese momento. Pero estamos en historia, para entender estos procesos tenemos que irnos en el tiempo y entender quiénes son los liberales y conservadores. Vos hablabas de la época de la descolonización en América Latina. Sí, me parece que para colocarlo en términos así más, puros, ¿no?, más concretos, entre ambas líneas de pensamiento y de acción, hay que ir a ese momento, porque el liberalismo es una corriente ideológica, económica y política, y filosófica también, que para la época de la independencia de toda América Latina, digamos, es tomada en cuenta, ¿no? Sí, los liberales plantean esto de, bueno, libertad económica y libertad política. Claro, en principio es así. Y tomada, claro que es una idea europea, ¿no? Pero que se toma en otro contexto. Pero bueno, en el contexto este de la independencia, de la libertad, de los derechos del hombre y del ciudadano, de los principios de igualdad y libertad, se toman como base de sustento ideológico para la independencia, pero por una pequeña élite ilustrada, ¿no? Y que luego también van a monopolizar la economía al interior de ese grupo. Serían los comerciantes. Sí, de ese momento son los comerciantes. Y bueno, este elite, digo, que también son los pensadores, ¿no? Como, bueno, ¿te acordás de las dos líneas que habían en el Río de la Plata? Morenistas y sabedristas, ¿no? Algunos querían conservar el orden colonial vigente, pero de forma independiente. Y los liberales querían, obviamente, también ser independientes, pero introduciendo otros principios económicos y políticos. Ese sería los liberales esto y los conservadores esto que vos decías, mantener la situación tal como estaba, solo que ser independientes de España. Mantener el orden, y el orden consistía en mantener las propiedades comunales de la tierra, básicamente las grandes extensiones de tierra de la Iglesia, ¿no? El principio de escolástica, la razón sobre la fe sobre la razón, también las propiedades indígenas y un centralismo político, ¿no? Mientras que los liberales pretenden formar políticamente estados, digamos, federales, ¿no? Con representación en las provincias y después tener una política de libre comercio, ¿no? Que luego, a partir de que avance el siglo, va a ser monopolizada por Inglaterra. Ahora, entonces tenemos así una primera etapa, digamos, desde principios de 1800 hasta 1850, para decir un corte más o menos en mitad del siglo, de luchas y de guerras en todos los países, no por eso en Colombia digo que es una de las más importantes, pero después en el resto de los otros países latinoamericanos, países, ¿no?, que son muy incipientes, porque la idea de crear estados-nación se van a producir en la segunda mitad del siglo. Hay un proceso de 30, 40 años, hasta 1850, 1860, en que todavía el orden colonial está como vigente. Entonces, el militarismo que se había desarrollado para la guerra de independencia era también un fuerte componente de los sectores conservadores. Iglesia católica, militarismo y la tenencia de la tierra en pocas manos. Obviamente desde el exterior, en ese momento el imperio inglés, el imperio francés, peleaban porque eran los liberales, les convenía más. Claro, y básicamente Gran Bretaña, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las economías europeas todavía no están tan consolidadas. Por eso digo que a partir de 1850, cuando el liberalismo es una idea de una clase social emergente en Europa, que es la burguesía, y cuando consolidan el sistema industrial capitalista, la segunda mitad del siglo XIX, digamos, todo el remanente y la cantidad del exceso de producción necesitan colocarlo en algunos mercados. Y ese mercado es básicamente América Latina. De manera que para poder comercializar libremente necesitan que hayan bases liberales en el estricto sentido económico, en tanto libertad jurídica, garantías, ¿no? Y un gobierno que pueda negociar. Que pueda negociar y que pueda asegurarles que las inversiones, ¿no?, que van a hacer también, porque bueno, comienza también una situación de intercambio, ¿no? Yo decía que el exceso de producción, la gran producción que tiene el mundo industrial, lo precisan vender a América Latina, pero también empiezan a demandar productos que ya en Inglaterra, por ejemplo, como el trigo, carnes, no hacía falta producirlos, y entonces lo comienzan a requerir de los países, básicamente del Río de la Plata y otros productos como el cobre y el estaño, ¿no?, de Chile, de México, de Perú, y productos tropicales de Centroamérica, que tampoco eran muy necesarios antes, pero en este momento, con el desarrollo industrial de Europa, se necesitan. Y para esos para conseguir esos términos de intercambio, es indispensable que se creen las bases para un sistema liberal en América Latina. Estamos hablando de liberales y conservadores en la historia de América Latina, con Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia. Y en ese momento, estamos hablando mediados del siglo XIX, empiezan como a parecerse bastante entonces conservadores y liberales. Digo, al principio los conservadores por ahí querían mantener esto de, bueno, estas castas que existían respecto a negros, indígenas, mestizos, mulatos, etcétera. Exacto. Y los criollos, y los liberales seguramente en general, por lo menos en el discurso, no sé si en los hechos, querían eliminar esas diferencias. Pero en lo económico, a mediados del siglo XIX, por lo que vos decís, se empiezan a juntar los intereses. Claro, ahí se habla mucho de conservadurismo liberal o del liberalismo conservador, porque es muy difícil matizar, ¿no?, o separar. Ya no hay prácticamente una gran, digamos, distancia, ¿no?, entre unos y otros. Inclusive los sectores conservadores también, la generación del 80 acá y otros, son liberales, pero bueno, ahí la gran diferencia también es si hablamos de liberalismo político o liberalismo económico. Porque para todos está bien en un momento que económicamente se sienten las bases para un sistema liberal, pero en el sentido político restringen el voto y el poder circula entre una élite, que es esa vieja élite conservadora de terrateniente, ¿no? Inclusive cuando se avanza sobre las tierras comunales, tanto de la iglesia como de las poblaciones indígenas, para poder poner en marcha el modelo productivo, quienes se quedan con las grandes cantidades de tierra son de esa misma élite, ¿no?, que lejos de eliminar el latifundio lo terminan consolidando. Pero bueno, con respecto a la mano de obra que vos hablabas también recién, digamos, es el aspecto social, pero que también tiene que ver con lo económico, porque se precisa mano de obra salariada también y poner en marcha un mecanismo de consumo interno. Estamos hablando de que los conservadores son liberales en términos económicos y los liberales son bastante conservadores en términos políticos. Digamos, se cruzan ahí, sí, un poquito. Sí, se cruzan, claro. Y ese proceso va a, en realidad, a dirimirse un poco ya a entrada del siglo XX, ¿no? Cuando esta, digamos, esta configuración social nueva, ¿no?, con cantidad de mano de obra extranjera, comienza a también tener sus demandas, no tanto en el campo como en la ciudad, y el gran aumento de la población, también necesitan canalizar esas demandas por medio de alguna participación que pueda aglutinarlos. Y esto se da a partir de, bueno, de la creación de partidos de corte liberal. O sea que lo que estaba en un principio, como bien claro, conservadores y liberales, a mediados del siglo XIX se empieza a desdibujar un poco, la necesidad de comerciar hace que se parezcan cada vez más, y a partir del siglo XX lo que hacen es constituirse en partidos políticos, concretamente. Se constituyen en partidos y también ahí ya una pelea, digamos, pero más en el orden político, pero bueno, con esos remanentes, ¿no?, de golpes militares, porque una de las consignas del liberalismo es tratar de someter, por ejemplo, los ejércitos a la autoridad civil, ¿no?, ya desde hacía rato, pero no lo consiguen, ¿no?, porque ya sabemos que cuando, digamos, se ponen en marcha proyectos más liberales, América Latina está asignada por golpes y por gobiernos civiles que no consiguen terminar nunca su mandato. Sí, también en términos económicos está. Y con el fuerte apoyo de la Iglesia Católica. Es decir, que es como decís vos, más suave la relación, no es tan brutal como en la salida de la época de la colonia, pero continúan teniendo cada uno sus intereses. Y en términos de intereses, quizás los conservadores, te pregunto porque es como una duda, de si tienen esta línea más de materias primas, el campo. Los productos, digamos, materias primas, exportarlos, comprar a Europa lo que se produce, aparte está esta visión de Europa como el centro de la cultura y la técnica, y los liberales quizás un poco más con esta visión de industrializar, generar. ¿Es así o esto es sí, una visión? Sí, es un poco así, pero eso ya es a partir de los años 30, ¿no?, con la Gran Depresión y el receso en la industrialización de Europa, amerita, digamos, una semi-industrialización de los países latinoamericanos, ¿no? Que es la época de la sustitución de importaciones, pero que también, particularmente en algunos casos como el nuestro, coincide con un golpe, que es el golpe de 30, que hay ese desarrollo industrial que vos decís, pero con gobiernos conservadores, ¿no? Por eso es más compleja. La década infame es una década donde políticamente no es liberal, porque el voto es restringido, inclusive es una época signada por el fraude durante años hasta el inicio de los 40. Hoy en día está, yo por lo menos lo veo bastante desdibujado el tema, inclusive en Europa los liberales están más conservadores que nunca, los conservadores limpian un poco su imagen haciéndose pasar por liberales, bueno, los socialistas hacen ajuste, digamos. La agenda progresista de Santos en Colombia. Claro, claro, inclusive los liberales de principios del siglo XX en Argentina, o los socialistas también, ¿no? Están Juan B. Justo y sectores del Partido Socialista comulgaban con el liberalismo porque iban por algunas demandas del movimiento obrero incipiente y con algunas mejoras en las condiciones de trabajo, pero no eran, digamos, socialistas 100%. Así que hay una sutil diferencia entre conservadores y liberales. Yo creo que básicamente en lo económico no lo es tanto, pero sí en la cuestión política y del acceso al poder, ¿no? Porque, bueno, en realidad un continente absolutamente rico, con un caudal y un potencial de productos primarios tremendo, que de cualquier manera sabían que esté en manos de unos o de otros, era la fuente de ingreso y de riqueza, ¿no? Entonces, bueno. Sí, nos peleamos al ideológico, pero en los negocios somos socios. ¿Cómo pasa generalmente? Las diferencias ideológicas se eliminan cuando está la ganancia de por medio. Y la cantidad de políticos que fueron mutando de un lado hacia el otro, ¿no? Es así una constante. Muy bien, vamos a dar por terminada esta columna en la noche de hoy. ¿Vos te considerás conservador, Leo, o liberal? Uy, qué pregunta. Leo siempre es el mediador entre todos los conflictos. No le hagas esas preguntas al aire. Ay, no quiero elegir, mamá o papá. 15-615-40359, el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto. Te recordamos que estamos sumando adhesiones para el sorteo del libro que va a ser la semana que viene. Nos vamos a la tanda escuchando a Lenine. Dolores, Dolores. Saio com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores, Dolores. Saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio. E depois, quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Dolores, Dolores. Dolores, Dolores, Dolores. O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois o que foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor.

graficaunder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Horas 7 minutos en FM Moreno. Continuamos con Latido Americano. En nuestra tercera hora estamos hasta las 10 de la noche. Ya sabés que podés comunicarte con nosotros. Podés mandarnos un mensaje de texto al 15-61-540-359. O podés llamarnos al 0237-436-559. Recuerdo nuevamente que la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de este mes que tenemos gracias a Adas Libros. Sí, sí, acordate, Adas Libros está en Asconapé 139 y el libro que estás buscando seguramente está ahí, y si no lo tienen en el momento, te lo consiguen. Así es. Nos vamos rapidito a Uruguay. No es más que una actualización de lo que conversábamos la semana pasada, porque en ese país, y con la aprobación de la Cámara de Diputados el 17 de octubre pasado, se aprobó la ley de interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Con esta decisión, Uruguay pasa a ser el primer país en América Latina después de Cuba y la Ciudad de México donde se garantiza el acceso al aborto seguro, con algunas cuestiones que hacen un poco de ruido en lo que es el movimiento de mujeres y quienes vienen llevando adelante la exigencia del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos para las mujeres. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño resumen de lo que fue esta semana, porque la promulgación por parte del presidente del Uruguay, José Mujica, y lo que a mi entender es una de las representantes quizás más reconocidas de lo que son las organizaciones de mujeres en Uruguay, Cotidiano Mujer, comentando la posición de estas organizaciones frente a esta nueva ley que, a entender de estas organizaciones, legaliza la práctica del aborto pero no la despenaliza. En Uruguay, el presidente Mujica promulgó la ley que autoriza el aborto. José Mujica promulgó este lunes la ley de interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento Nacional el pasado 17 de octubre. De este modo, Uruguay se convierte en el segundo país en América Latina en despenalizar la interrupción del embarazo. Solo en Cuba y en la Ciudad de México se garantizan abortos seguros en la región. Tras la afirmación del mandatario, el Parlamento y el Ministerio de Salud Pública deberán elaborar un reglamento para que la ley entre en vigencia. Cabe señalar que la aprobación de la normativa no elimina la pena para los abortos que se realicen por fuera de esta nueva ley y seguirán considerándose ilegales. Así lo explicaba a Radio Tierra la activista Lilian Celiberti, directora de la organización feminista uruguaya Cotidiano Mujer. En caso de que una mujer utilice los medicamentos abortivos en su casa y se produzca el aborto en su casa, en ese caso estaría, sin haber pasado por este comité y por este procedimiento, estaría cometiendo un delito. Esa es nuestra principal objeción en relación a que este proyecto en realidad no despenaliza el aborto, sino que lo coloca dentro del sistema de salud y en ese sentido se acerca más a una legalización. La normativa uruguaya despenaliza la práctica del aborto hasta la semana 12 de gestación por decisión de la mujer y bajo la supervisión del Estado. La aplicación de la ley dependerá de una consulta previa por parte de la mujer. Luego de esta instancia habrá un periodo de 5 días para confirmar la interrupción del embarazo. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Doce minutos pasaron de las 9 de la noche, nos reíamos por el excelente enganche entre el separador y la cortina que acaba de hacer nuestra operadora técnica en este momento, Cecilia D'Amico. Hablamos muchas veces aquí en Latinoamericano sobre la relación entre China y América Latina. Estamos hablando de la potencia emergente en el mundo en términos económicos, quizás no tanto en términos políticos, tampoco en términos militares. En términos militares, recordemos, Estados Unidos tiene la mitad de las armas del mundo. Es decir, Estados Unidos puede solo, con sus armas, enfrentarse, en una hipótesis, con sus armas a todas las armas. La hora del miedo, hasta ahora empezó la hora de las teorías conspirativas y apocalípticas. No, digo, en términos, por lo menos de número, la fuerza militar estadounidense sigue siendo hegemónica en el mundo y lo demuestra a pesar de lo que le pasa en Irak y en Afganistán. Ahora, lo que le pasa en Irak y en Afganistán militarmente es algún tipo de derrota o, según algunos, algún tipo de estrategia para sostener un gran negocio que es el militar en Estados Unidos. Pero si hablamos de negocios, China viene creciendo a tasas chinas en los últimos años y también lo hace en su comercio con nuestra región. Desde el 2001 al 2011, en esos 10 años, creció un 30% anual el comercio como promedio entre este país y nuestra región. Hoy en día ronda los 24 mil millones de dólares el comercio entre China y América Latina. Estamos además hablando de préstamos que lleva adelante el país asiático e inversiones por 54 mil millones de dólares. Además hay una alianza entre China y América Latina en los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en estos diálogos que hubo, por ejemplo, sobre el cambio climático. Los grandes destinatarios de las inversiones y de los préstamos chinos son Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, además de los demás países, pero estos son los principales. En Brasil, por ejemplo, China desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial. No es un dato menor que la principal economía latinoamericana tenga como su principal socio en estos momentos a China. Vamos a estar nosotros conversando telefónicamente ahora para justamente analizar este tema con un profesor universitario. Vamos a presentarlo formalmente y ya hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos ya ahora sí en comunicación telefónica con Nicolás Dvoskin. Él es profesor de la Universidad Nacional de Moreno, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Historia Económica y de las Políticas, y es también becario del CONICET. Nicolás, muy buenas noches. Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan. Vamos a intentar a ver si podemos hacer que se escuche un poco mejor. A ver si podemos lograrlo. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, estamos tratando de entender la relación que existe entre China y América Latina. Y quizás el primer punto sería entender a China en primer lugar. Porque hablamos de China comunista, pero que se mueve en forma capitalista. ¿Cómo podríamos... ¿Cómo nos podrías explicar cuál es la situación que vive actualmente ese país? Bueno, lo que hay que entender en el caso de China es que el periodo de apertura de China hacia el mercado capitalista lleva unos 30 años, más o menos. Es a partir del año 79 China empieza a abrir sus fronteras y básicamente lo que genera China es una economía dual, donde gran parte de su economía, sobre todo el interior, va manteniendo las estructuras propias de la economía comunista, mientras que en la frontera, sobre todo en la costa este, empieza a recibir las ciudades de capitales extranjeros, muchos de ellos de la diáspora china, quiere decir muchos de ellos de quienes los chinos, el capitalismo chino que había sido expulsado por el maoísmo y que se había sentado sobre todo en Singapur y en Taiwán, y empieza un periodo de lenta apertura hacia los mercados capitalistas mundiales, aprovechando la baratura de la mano de obra china. Así comienza el proceso de llegada de China al capitalismo, que de cualquier manera tiene muchas diferencias con el capitalismo de América Latina, porque la participación del Estado en el control de las empresas capitalistas privadas es mucho mayor. En ese sentido, hablamos de las diferencias y las similitudes con América Latina y también de su relación. América Latina ha tenido en su momento a el Imperio Británico, después a Estados Unidos, como aquel que le compraba las materias primas y después le vendía los productos manufacturados. ¿No está sucediendo lo mismo hoy en día con China? Bueno, en realidad tampoco es tan así. Estados Unidos, en el caso argentino particularmente, Estados Unidos nunca fue un gran comprador de materias primas argentinas. Ajá. En gran medida, uno de los grandes problemas de la economía argentina ha sido que con el surgimiento de Estados Unidos como gran potencia mundial, ha habido problemas porque Estados Unidos es un país que compite con Argentina en exportaciones agropecuarias. En el caso de China no es así. Sin embargo, es difícil pensar en China hoy como un país potencia al nivel de Estados Unidos o de lo que fue Inglaterra antes. Pensemos que gran parte del poder de una potencia económica también se basa en su poderío militar. Uh-huh. Y en el caso chino claramente no es así, comparado con otras potencias, y sobre todo porque gran parte de las empresas que están produciendo en China son también empresas extranjeras, norteamericanas y europeas. Con lo que claramente es difícil pensar que el centro del capitalismo sea China. Sí, lo que es importante entender es que se está complejizando en todo caso el mapa mundial a partir de que el continente asiático empieza a ser un continente cada vez con mayor participación en el comercio mundial, con mayor participación en las inversiones de capital mundiales, y en el caso latinoamericano, con mayor participación en América Latina. Pero de ahí a decir que China es una potencia mundial que puede competir con Estados Unidos, me parece que todavía falta mucho. Nosotros recién leíamos un informe donde había una información que era que en Brasil China reemplazó a Estados Unidos como socio comercial. ¿Estas sociedades que construye China con la región ¿Cómo podríamos nosotros determinarlas? ¿Qué tipo de relaciones son? Bueno, son relaciones comerciales. Claramente China tiene un poder económico que está creciendo mucho. Sobre todo lo que tiene es una enorme demanda de materias primas, tanto agrícolas como mineras y energéticas, que América Latina le puede proveer, pero al mismo tiempo ofrece productos manufacturados. El problema, lo que marca un poco la diferencia con la vieja división internacional del trabajo basada en el modelo inglés, es que hoy por hoy las manufacturas que vende China no son necesariamente más productivas, en muchos casos, en otros sí, que las que se pueden producir en otros lugares, sino que la gran ventaja comparativa a China es la baratura de su mano de obra. ¿Qué sería más productivas? Bueno, más productiva debería ser que se produce con mayor eficiencia, que por ejemplo pueden producir a menor costo por una diferencia tecnológica. Eso vendría a ser más productivo. Hoy por hoy, los argentinos estamos acostumbrados a una diferenciación, a un planteo de que somos improductivos respecto al resto del mundo y por eso nuestra industria necesita protección del Estado, mientras que nuestro agro sí es productivo comparativamente al resto del mundo y por eso nuestro agro no necesita protección, ya sea arancelaria, subsidiaria o cambiaria. El tema es que históricamente Argentina efectivamente ha sido menos productivo que los grandes países productores industriales y por eso Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, y por eso Argentina siempre ha necesitado, la industria argentina ha necesitado la protección del Estado. Sin embargo, la industria china en algunos rubros es más productiva, efectivamente, pero en otros compite por baratura de la mano de obra, no por necesariamente ser más eficiente en la producción. Con lo que este patrón de comercio no necesariamente implica una transferencia de valor, una transferencia tecnológica o una profundización de relaciones de dependencia, sino que se establece una relación que a priori es distinta. Y en cuanto a las inversiones chinas, muchas de esas inversiones tienen que ver inclusive con la producción, como con el litio, por ejemplo, en Bolivia, o con lo que sucedió con los celulares en Venezuela, como otro ejemplo. ¿Cuál es la lógica de, yo lo puedo leer como generarse competencia en América Latina? Obviamente no se están generando competencia. ¿Cuál es la lógica que está llevando adelante China con estas inversiones? En realidad lo que tenemos que pensar, que es un poco la clave del capitalismo, es que el capitalismo, si bien existe en bases nacionales, el capital es transnacional. Quiero decir que no tenemos que pensar que es China el que está invirtiendo, sino que son empresas de base china, empresas que tienen sus casas matrices en China. Entonces, si entendemos eso en la lógica del capitalismo mundial, lo que tenemos es que hay determinados focos donde se pueden hacer inversiones y obtener rentabilidades, quiere decir, extracción de tu valor, extracción de ganancias y explotación de la mano de obra, o como querramos entenderlo en función de qué visión ideológica de la economía tengamos, que es explotado por determinados capitales, en este caso capitales chinos, que son diferentes a los capitales norteamericanos o europeos, básicamente porque la participación del Estado es distinta, pero que no dejan de ser empresas capitalistas. Y la llegada de esos capitales a América del Sur, en el término de velocidad del capital, no es muy diferente que la de otros capitales de otros países. Sí, claramente se configura un mapa mundial distinto, pero cada capital en particular no es distinto de los capitales que podrían venir de otros países. Una última pregunta, les recordamos, estamos hablando con Nicolás Voskin, es licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Políticas, es profesor también de la Universidad Nacional de Moreno, y está conversando con nosotros sobre la relación entre China y América Latina. Esta relación que existe entre este país y nuestra región latinoamericana, también hay algunos elementos que tienen que ver con cómo se seguirá desarrollando. ¿Cómo puede llegar a ser en términos de que se está planteando un enfriamiento de la economía china, es decir, una desaceleración de la economía china? Y en esa misma pregunta, ¿cuánto tiene que ver lo que ha sido el crecimiento de China con el crecimiento de América Latina? En primer lugar, hay algo que hay que aclarar siempre, los economistas, lejos estamos de ser futuristas. Uh-huh. Digamos, siempre que escuchen a un economista diciendo qué es lo que va a pasar en el futuro, yo les recomiendo que no le crean. Por lo cierto es que no lo sabemos, digamos, porque no, el mundo es incierto y no lo podemos saber. Respecto a la posibilidad de una desaceleración de la demanda china, la verdad es que desconozco las proyecciones, no sé cómo es que se obtienen. uno puede suponer que crecer, seguir creciendo las tasas de crecimiento china es muy difícil. Sin embargo, también podemos pensar que el crecimiento chino durante el inicio de esta ola de 30 años de crecimiento atado a los mercados internacionales se basó sobre todo en un crecimiento extensivo, quiero decir, un crecimiento de incorporación de mano de obra barata al sistema capitalista. Bueno, puede ser reemplazado por un crecimiento limpio del siglo, donde China sí pasa a incorporar tecnología para continuar la senda de crecimiento federal, cosa que sería una posibilidad. De cualquier manera, para entender que nos quedemos tranquilos, hay un mito que es la idea de que los precios de los alimentos suben porque China, y sobre todo China, empezó a demandar alimentos. Bueno, esto es un mito. Digamos, los chinos siempre comieron, en todo caso pueden estar comiendo un poco más, pero la principal razón del crecimiento del precio de los alimentos es la especulación financiera con alimentos y el uso de alimentos como combustible, el aceite de palma, el aceite de soja. Entonces, en el caso del miedo que podemos tener de que va a haber decrecimiento y van a caer los precios de los alimentos por culpa de que los chinos van a dejar de comer, digamos, hay que matizarlo porque hay otras causas que hacen que los precios de los alimentos sigan siendo altos. Sí, pero en el término de la producción industrial, la región latinoamericana ha crecido industrialmente en los últimos años, y esto genera como una competencia con China, y en medio de la crisis económica, es la crisis de demanda de los norteamericanos, de los europeos, que por la crisis dejan de consumir todos los excedentes, todo lo que les sobra a las fábricas chinas, está el peligro de que vengan hacia esta región, y por lo tanto, ¿cómo se está haciendo para frenar esa entrada de las importaciones y que destruya esta incipiente industria nacional en América Latina? En primer lugar, hay que poner en duda el hecho de que la industria de América Latina siga creciendo. O sea, en algunos países es cierto que se han reindustrializado, en otros no tanto. En líneas generales, la línea más generalizada de América Latina es más bien la reprimarización de la economía, fruto de que China principalmente y otros países están demandando fuertemente recursos naturales. De cualquier manera, es cierto, si los chinos van a vender más barato, evidentemente hay problemas para la industria argentina, entonces habrá que plantear y preguntarnos, o América Latina, qué tipo de industria es la que queremos tener en el país y qué tipo de competencia queremos, digamos, qué tipo de inserción internacional queremos, porque, como podemos ver, la vieja receta del desarrollo, que es que hay que mejorar la tecnología para competir con la industria de los países desarrollados, ya queda un poco atrás. Porque antes había que alcanzar la tecnología de los alemanes y japoneses. Hoy por hoy, competir industrialmente puede significar bajar salarios para poder competir con los salarios de hambre que se pagan en gran parte de China, que se pagan en Malasia, que se pagan en Taiwán, que se pagan en Vietnam. Quiere decir, el camino de la industrialización como medio del desarrollo hoy por hoy está puesto en duda por el hecho de que esta industria de salarios bajos sea una industria muy expandida a nivel mundial. Bueno, estamos conversando con Nicolás Boskin. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Creo que hemos aprendido bastante de lo que significa la relación que existe entre el gigante asiático y la región de América Latina. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Hablábamos con Nicolás Boskin, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Economía Política y de las Políticas Económicas, doctorado en Ciencias Sociales, becario del CONICET, etcétera, y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Así es, vamos a irnos ahora a la tanda escuchando Imperio Diablo, Diablada.

Y ahora vamos a escuchar algunos audios, valga la redundancia, que tienen que ver con, entre otras cosas, lo que él nos cuenta acerca de esta eterna discusión de si el artista milita, no milita. Como no está Martín Raffo entre nosotros. No está Martín Raffo entre nosotros, pero estoy segura que está sentado por ahí en algún sillón escuchándonos. Y bueno, justamente, él nos comenta un poquito acerca del arte como herramienta social. Escuchamos. Creo que desde el arte, como dijimos, una herramienta de transformación social, y desde ahí puedes militar, desde el arte y desde la cultura. No tienes que ser panfletario y tan evidente, porque a veces rayas y pierdes credibilidad, o si hay una persona que no está muy interesada o tiene problemas con alguna figura política en específico, ya no te va a escuchar. Entonces yo creo que desde el arte, más allá de estar con un partido político o no, se ejerce una política con el mensaje que tú estás hablando y con lo que estás diciendo. Claro, sí, ya sea errado o no la política, pero hay política allí. Y el artista tiene que tener conciencia política. No podemos simplemente el entretenimiento por el entretenimiento, nada más, sino sí entretenimiento, pero siempre con un mensaje, con una postura no panfletaria. En el caso, digamos, yo no me gusta caer en eso, pero sí un mensaje y sí de verdad buscar la igualdad social, en el caso que me interesa a mí, ¿no? De equilibrar conciencias de clase, pero no para separarlas, sino para equilibrarnos, ¿no? Y eso tiene que estar en el mensaje y el que despertar a la gente, no dejarse manipular ni por una ni por otra tendencia, sino que cada quien tiene que ser consciente y despierto de lo que pasa. Y como herramienta del arte, eso es genial. Entonces hay que utilizarlo, hay que de verdad pensarlo y hacerlo. A lo mejor yo no voy y me pongo franelitas ni voy a marchas ni nada, pero estoy en la calle haciendo lo que tengo que hacer. Independientemente el gobierno que esté o no esté, yo tengo 20 y tantos años haciendo lo que estoy haciendo y hemos pasado, como conoce la historia venezolana, por diferentes cosas. Y antes me miraban feo, ahora no me miran tan feo, y a veces me miran feo ahora porque no voy a la marcha con la banderita, tal vez. Uh-huh. Pero saben que estoy ahí y que estoy haciendo el trabajo, ¿no? Desde, digamos, la trinchera del arte estamos en la batalla. Venezuela. Nos contaba también Arnoldo Mal acerca de lo que tiene que ver con la evolución del arte en Venezuela. Justamente él mencionaba el paso de los distintos gobiernos por el Estado venezolano y nos cuenta un poquitito de lo que tiene que ver con la evolución en cuanto a que antes había algunas cuestiones bastante elitistas en lo que tenían que ver con el arte, específicamente con el teatro, y cómo esto fue evolucionando a medida que apareció y se fue haciendo referente importante el teatro callejero. Digamos que agarró un giro o agarró otra camino, tal vez podría ser, donde antes era bastante elitesco, no quitando méritos a grandes artistas que hay en todos los géneros en Venezuela, en la danza, en la música, ha sido de verdad una de las expresiones venezolanas bastante fuertes, en la pintura y todo, siempre lo ha habido. Pero estaba este rollo elitesco, burgués, donde le olía mal un poco a cierto tipo de gente que ¿para qué vamos a trabajar para eso? ¿Para qué vamos? Hay que ir al museo y hay que ir a tal. Y ahora se giró a otro lado, donde se están rescatando la identidad del venezolano, las tradiciones venezolanas, que antes nosotros éramos yanquis a morir. Y yo soy un resultado de eso, ¿entiendes? De una cultura donde yo no ni sabía muchas cosas de Venezuela, viviendo ahí, y sabía más de lo que pasaba en Hollywood, y pasaba el rock and roll y el tal, sin quitar los méritos, porque me encanta el rock and roll. Pero todo eso, sabía más de eso, de las tradiciones venezolanas y de la identidad del venezolano. Y ahora se ha vuelto a tomarlo. Y hay expresiones nuevas. Hay un montón de chicos así más jóvenes haciendo unas cosas maravillosas desde su fusión extraña, nueva, urbana, lo que sea, pero conociendo las tradiciones venezolanas, tomando los instrumentos venezolanos, la expresión del lugar que antes se había perdido. La habíamos perdido. Entonces, digamos, ahora se está yendo hacia allá, se le está dando valor a cultores de los barrios, dándoles su importancia y su dignificación, y la gente volteándolos a ver, decir, mire, tenemos este señor aquí que ya tiene 90 y pico de años trabajando y no lo mirábamos porque era un negro patrón en el suelo del barrio, ¿no? cuando tenía el mismo mérito que a lo mejor el superartista que estaba en el museo, que claro, como iba a Francia, iba no sé qué, oh, sí, sí, tomaba champaña, pero este señor tiene tanto valor, y a veces más, pero tiene tanto valor como el otro, y ahora se está mirando, y está ahí, y se le está dignificando, y ese señor ahora puede presentarse en un museo y poner sus obras en un museo, y la gente lo va y lo respeta tanto como al super francés, venezolano, entre comillas, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces creo que ahorita eso ha sido interesante, que está pasando, ¿no? Y tumbando de pedestales un montón de gente, por eso les duele, por eso hay esa polarización tan fuerte, porque siempre que hay un cambio, alguien va a sufrir. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Estamos escuchando la entrevista que Cecilia D'Amico le realizaste ayer a Arnaldo Mal. Él es uno de los representantes del grupo Arto de Caracas que están participando de esta edición del Octubre Callejero aquí en Moreno. Así es. Y acerca de museos y del teatro entre cuatro paredes y solemne y almidonado y etcétera, etcétera, burgués y demás, Arnaldo Mal nos va a contar un poquitito de lo que tiene que ver con si esta cuestión, dando el giro, por lo que él comentaba en lo que escuchábamos recién, el giro que dio el teatro de calle, qué es lo que pasa con este museo, con esta cuestión elitista, si ha mermado o no en Venezuela toda esta expresión artística que ocurre a puertas cerradas. Se ha dado un vuelco, entonces yo creo... Yo no sé si es bueno o malo, porque ahora están surgiendo mucho más, por ejemplo, en el teatro, cosas más banales aún, porque siguen existiendo, esas personas siguen existiendo, no desaparecieron y no han cambiado manera de pensar, y bueno, yo lo respeto, y hay entretenimiento bastante banal, entonces están los stand-up, todos los actores de televisión que ya no tienen trabajo porque ya no hay tantas telenovelas ni tal, porque también todo una cosa afecta a la otra. Uh-huh. Entonces todos los actores de televisión están haciendo su monólogo, su tal, y hay un circuito de teatro, de teatricos pequeñitos, independientes, que se autogestionan, que está interesante, está bueno, ¿entiendes? Pero ahora, digamos que lo que era todos los subsidios y el rollo del Estado no va hacia eso, sino va hacia otras cosas, y esto sigue existiendo y ahora tienen que buscarse la forma de cómo subsistir, y los ha puesto a pensar, los ha puesto a ser más creativos, se generó una competencia ahí donde ya no, digamos, el padre Estado no los estaba aupando ya, y se quejan, pero es mejor, es bueno, yo lo veo bueno, que pase, que no deje de existir, que tiene que existir todas las cosas en el mundo, pero búscate la vida y sé creativo, y ahora tienes una competencia y entre ellos mismos, y está chévere, está bueno que pase. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Búscate la vida, ¿no? Búscate la vida, sí, sí, sí, creo que una frase para tener en cuenta más de una vez. En el último de los audios, Arnaldo Mal nos contaba, ya que es la primera vez que Arto de Venezuela se presenta aquí en Argentina, en Buenos Aires, en el Partido de Moreno, y esta cuestión de las expectativas, ¿no? Digo, personalmente creo que cuando uno tiene muchas expectativas, o muchísimas quizás, si las cosas no ocurren como uno lo desea, la frustración puede llegar a ser muy grande y una caída libre bastante importante, pero aún así conversábamos acerca de cuál era la expectativa que tenían ellos al llegar aquí a Buenos Aires y poder presentarse en el cuarto encuentro callejero de teatro. Nosotros vinimos, digamos, la expectativa era simplemente un intercambio, de conocer, de salir un poco. Yo soy, como dije antes, critico un poco a los que en Venezuela íbamos a Europa y tal, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos y no conozco Latinoamérica. Y lo reconozco, pero estoy a tiempo de retomar camino, y en eso ando, enfocándome ahora, cambiando el formato. A lo mejor allá tenemos grandes producciones, ¿no? Y con eso es imposible viajar, y menos en estos tiempos de crisis, entre comillas, económicas y rollos tal, ya ese formato no es viable. Entonces ahora con una maletita se me abrió la ventana de venir, y simplemente era saber qué es lo que pasa a primera mano, no por lo que me cuentan, sino de primera mano realmente, y generar un lazo y un vínculo, porque ahora ese yo creo que es una misión importante de acercar toda América y ponerla, que seamos un poder. Tenemos todo, somos súper creativos, somos alucinantes, somos increíbles, porque no somos el poder más grande que existe, ¿no? Y no el más grande, por lo menos iguales. Entonces, volver a querernos otra vez, Y, oye, qué mejor lugar que empezar que Argentina. Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Arnoldo. Dale, chévere. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Con el muchas gracias incluido, cerrábamos la entrevista con Arnoldo Mal, integrante de Arto de Venezuela. Vamos a comentarles a quienes estén escuchando del otro lado que el cuarto encuentro de teatro callejero continúa, tanto en el día de mañana como el día domingo. Mañana, a partir de las 16 horas, con un desfile apertura por las calles cercanas al predio del nuevo solar del Moreno Antiguo, que esto es en el Hospital de Moreno, se van a estar convocando los distintos grupos que van a participar, que siguen participando, y desde las 17 hasta las 21 horas, incluida toda la programación en el predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. Esto es en el Hospital Viejo, Libertador y Güemes, si no me equivoco. Y el domingo 28, a las 15 horas, comienza un desfile de apertura por las calles del barrio de La Perlita, hasta las 22 horas, en donde estarán cerrando las murgas que han sido convocadas para este encuentro, Metanegra y Semifusa, La Pororoca y Para el Cachetazo. Y recomiendo particularmente, a las 18 horas, Arto de Venezuela va a estar presentándose otra vez con una puesta en escena bastante interesante que tiene que ver con magia y con ilusionismo y con la dominación de las mentes y la tecnología. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Cuatro presos políticos mapuche llevan casi 2 meses en huelga de hambre por una condena. A 2 de ellos, a 10 años de cárcel por intento de homicidio contra el general Iván Besmalinovic, jefe policial de la Araucanía. Hoy, todo cambió. En la evidente falta de fundamentación que se considera existió en la sentencia recurrida respecto de el ilícito en que es perjudicado el general Besmalinovic, y por lo tanto va a anular la sentencia y ordenar repetir el juicio respecto solamente de la causa o del motivo relacionado con la acusación por homicidio frustrado respecto al respectivo oficial. Paulino Levipán fue absuelto del cargo de homicidio frustrado, en tanto que Daniel Levinao tendrá un nuevo juicio. Esta es la última palabra. Esta es la última palabra, que va a haber un nuevo juicio con un tribunal imparcial. La policía ha establecido una presencia permanente en las comunidades mapuche que reclaman tierras ancestrales y que son frecuentemente allanadas. Según el máximo tribunal chileno, los dos jóvenes fueron condenados sin evidencia. En este penal de Angol se encuentran recluidos los comuneros mapuches condenados a severas penas de cárcel. El padre del joven que enfrentará un nuevo juicio no confía en la justicia. Siempre el Estado va a respaldar a carabineros, aunque ese carabinero esté mintiendo, aunque esté haciendo montaje. Así que yo le pido, ¿no es cierto?, a la justicia que a mi hijo me lo entreguen. Por eso, cuando fue detenido el 2 de noviembre del año 2011, fue secuestrado y torturado. El vocero de la comunidad discutirá el fin del ayuno con los propios presos. Vamos a seguir adelante, la lucha continúa. Nosotros como mapuche vamos a seguir hasta la recuperación total de nuestro territorio. Y de la misma manera lo van a hacer los hermanos que hoy día están llevando adelante una huelga de hambre que ya lleva 59 días. Lo que escuchábamos era un pequeño resumen de las últimas noticias acerca del fallo a favor de los detenidos mapuches en Chile, porque el máximo tribunal reconoció que los reclamos de los comuneros que venían realizando una huelga de hambre hace casi 60 días en la cárcel de Angol, y decidió además que se anula el juicio contra uno de ellos y recalificar la acusación contra otro de los detenidos. Daniel Levinao es quien, ante una evidente falta de fundamentación en el fallo que lo condenaba, será beneficiado con esta decisión de la Corte Suprema de que se anule el juicio y se comenzará un nuevo proceso que analice nuevamente el caso. Además, Paulino Levipán, en el caso de Paulino Levipán se decidió calificar el hecho como lesión y no como homicidio frustrado, que era la carátula que tenía anteriormente la causa que se le había iniciado por agresiones a un carabinero. Esto significa, en primer lugar, que se rebaja la pena, y en segundo, una reapertura de la investigación, de alguna manera, porque la conclusión a la que se había llegado tenía que ver con que estos comuneros mapuches habían intentado asesinar un carabinero, cuando en realidad lo que venía pasando tenía que ver con la organización y la protesta frente a la discusión que hay sobre la propiedad de las tierras en Temuco por parte de estas comunidades. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Hubo algo que me llamó la atención. Ayer pasaba por Liniers, pasé por un kiosco de revistas, y estaba la tapa del ABC Color, diario paraguayo, que también se puede conseguir aquí en la Argentina, en Buenos Aires, ahí en la estación de Liniers. Lo que me pareció interesante, en realidad, tenía que ver con una noticia de tapa, es que existe un tratado de libre comercio, y el diario ABC Color, recordemos, es el diario más importante del Paraguay, está haciendo una campaña por... decirlo, que se reedite este tratado de libre comercio que existe entre Paraguay y Estados Unidos. ¿Sabes de qué año es el tratado de libre comercio que existe? Del año 1859. Un estreno. Y nunca fue denunciado, es decir, nunca fue roto este tratado. Por lo tanto, desde algunos sectores, y obviamente que están utilizando la vidriera del diario más importante, la tapa del diario más importante en el Paraguay, están intentando hacer una cosa así medio de Frankenstein con este tratado de libre comercio para de alguna manera socavar o competir con lo que está sucediendo con el Mercosur, donde Paraguay está suspendido. Así es. Vamos a repasar algunos de los temas que estuvimos recorriendo aquí en Latinoamericano rápidamente. Me di el gusto yo en la sección de historia, de tratar el tema de liberales y conservadores. Todo el grupo acá estábamos pidiéndole a Guillermo Schneider, nuestro columnista, trabajar ese tema y estuvimos analizándolo en nuestra columna de historia. Te diste otro gusto también porque estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la relación comercial entre América Latina y China. Para eso estuvimos conversando con Nicolás Dobskin, él es economista y politólogo y flamante profesor de la Universidad Nacional de Moreno. Tuvimos otra entrevista más, en este caso con Julio César Icapié, de la organización Marcha Patriótica. Hablamos sobre las repercusiones de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estuvimos recorriendo algunas de las noticias más importantes de lo que fue esta semana en la región. Quizás lo más importante para destacar ahora en este cierre así a toda velocidad es que continúa la crisis social en Panamá por la privatización de los terrenos en la provincia de Colón. La última, además de analizar un poco cuál es el conflicto ahí y qué intereses se están viendo, lo que sabemos como última noticia es que la Asamblea Nacional entró a discutir lo que va a ser la derogación de la ley que privatizaba esos terrenos. También hablamos de las elecciones en Cuba. Sí, hubo elecciones en Cuba, elecciones municipales. Te comentamos, fueron el domingo pasado. Iban a ser este domingo la segunda vuelta, pero por el huracán Sandy fueron suspendidas. Nos vamos entonces. Hicimos este programa María del Cielo Posadas en la producción general y operación técnica, en la musicalización, columna de cultura y operando también Cecilia D'Amico. Estuvo Guillermo Schneider haciendo la columna de historia y en la conducción